Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, les saluda Gustavo Contreras para abrir nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. De corazón queremos decirles que Dios esté con todos nosotros, con aquellos que aman el estudio de la Palabra de Dios, que se acercan al Señor para estudiar, para orar, y más en estos días tremendos que estamos viviendo, de convulsión, de pánico. Hay una situación tan horrible que se está produciendo, amigos, ustedes lo saben, ven las noticias, ven lo que están pasando en los mercados, en los lugares públicos, se está cerrando aquí, allá, gente, no solamente en este país, Estados Unidos, también en el extranjero. Hay amistades que se comunican con nosotros, que están viviendo igual circunstancia por la amenaza de esta plaga mortal. Algunos no le dan importancia, otros sí. Lo que nos importa, amigos, desde este lado, es presentar los argumentos bíblicos para que los hijos de Dios, aquellos que aman a Dios, que quieren conocerlo, aquellos que no son hijos de Dios pero que se interesan, quizás por este mismo azote pueden comenzar a despertarse, pues invitarlos a que primeramente tengan confianza en el Señor, tengan confianza en su Cristo, el gran regalo que Dios le legó a la humanidad, para que primeramente los judíos ellos pudieran dar a conocer este regalo que Dios dio para cumplir así sus promesas dadas a Adán y Eva, aquel protoevangelio de Génesis 3:15, que mientras por un lado, felizmente Dios puso enemistad entre Satanás y la raza humana, pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la simiente, que es Cristo, te herirá mortalmente en la cabeza, y tú le herirás apenas en el calcañar. Déjenme agregar estas pequeñas modificaciones solamente para enfatizar lo que el texto quiere decirnos. Y esto se cumplió muy eficazmente en la obra de Jesús, en su ministerio en la tierra, su vida intachable, sin pecado, siendo hombre como ustedes y yo, cumpliendo las exigencias, el estándar de la ley, sufriendo para ello. Tal contradicción de pecadores fueron palabras que allí Simeón le pronuncia a María Virgen, la madre de Jesús, cuando ella acababa de presentar al niño para que fuera circuncidado, y allí estos dos ancianos, Ana y Simeón, toman al bebé y pronuncian una profecía. Quiero invitarles, amigos, que leamos ese texto, cómo estos santos varones, muy ancianos, esto está en el Evangelio de Lucas, ellos tienen una profecía para referirse al niño que tienen en brazos y que también se aplica a nosotros, y es que es un regalo de Dios, pero que sufrió mucho dolor, la madre especialmente, como madre. Pero vamos a buscar el texto, voy a invitarles a que me acompañen cuando Jesús fue presentado, aquí lo vamos a mirar, capítulo 2 de Lucas, leemos unos poquitos versículos, me interesa la expresión, amigos, de ver que toda la familia sagrada, se le llama así a María Virgen, mamá de Jesús, y a su esposo, José, que no era padre biológico de Jesús, pero cómo sufrieron ellos por tener ese niño en brazos y criarlo. Dice en el versículo 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, recuerden que siendo descendiente de Abraham, pues tenía que ser circuncidado, le pusieron por nombre Yeshua en hebreo, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Eran allí tantos días en que tenía que ser, si era varoncito, y el doble si era nena, los días de la purificación, se dice así. Versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al Cristo, al ungido del Señor, al Mashiach, es la forma como se pronuncia ungido en español, Mashiach en hebreo, Christos en griego. Y entonces el texto nos dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Amigos, qué bonito es sentir la compañía de Dios que nos sugiere en el alma. Cuando uno está en paz con Dios, cuando cumple sus mandamientos, cuando hay armonía entre el corazón del hombre y el de Dios, se producen cosas deliciosas como estas. Y es que un simple mortal, él no era profeta profesional, no, un habitué, diremos hoy, que asiste al templo para orar y en eso siente adentro en el corazón cosas que el Espíritu Santo lo va induciendo y acércate a esa familia, es lo que siente en el corazón. Efectivamente, dice el texto, movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, allí teniendo en los brazos a un pequeño bebé, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Ya estaba allí la profecía que iba a ser para los gentiles, no solamente para los judíos. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías capítulo 49:6? Poco es para mí que tú me seas mi siervo para rescatar, restaurar las tribus de Israel. También te di, leamos el texto acá. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, de todo el planeta, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Yo quiero que salves a todo el mundo. Ese era el plan de Dios para este bebé que Simeón en este momento tenía en brazos. Sigue el texto, versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, y fíjense amigos, palabras enigmáticas de Simeón aún para la madre. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, se le dice a María Virgen, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La piedra que traspasa, piedra de tropiezo, que queden revelados los corazones de los pérfidos, de los hipócritas, de los buenos. Todo queda descubierto con la presencia de Jesús. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Imagínense lo ancianita que era esta señora. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Noten, Dios se mostraba de una o de otra manera para que todos supieran que el regalo ya había llegado. Pero amigos, cuando uno está tan absorto en cosas materiales, preocupaciones, y en esto aparecen dos viejecillos hablando de Dios, Dios está cumpliendo su promesa, el Cristo ya llega, viene la redención, el poder y el amor de Dios. Y uno tan preocupado por la plata, por los afanes, por los negocios, por las necesidades, por la familia, por el trabajo, la falta de trabajo. Escucha a los viejecillos, pobrecito, están en su mundo ellos. Por favor, ya, sigan ustedes con ustedes que yo tengo lo mío. ¿No ocurre eso, amigos? Bien, por eso es que necesitamos que Dios nos sacuda y lo está haciendo con el coronavirus. No es que lo mandó, pero lo permite. Y amigos, si ahora no despertamos, ¿cuándo? De allí la necesidad de estudiar la palabra de Dios, de acercarnos a Él, de buscar amistad con Él, estar en paz con Él. Sea que el coronavirus dure, no sabemos, se espera tal vez algún tiempo hasta que aparezca la vacuna, sea incluso que nos afecte a nosotros o a alguno de nuestra familia, puede ser, nadie está exento de esta plaga, puede ser que en semanas ya se cure todo y finalmente volvamos, se calmó la alarma. Oh amigos, se calmó para seguir con la vieja vida. Me dejan que les cuente algo, quiero introducir este asunto porque vamos a meternos con Gálatas. Y hay un tema que tiene que ver con la carne y el espíritu en el libro de Gálatas. Pero déjenme adelantarme a contar esto. Cuando ocurrió el flagelo, recuerdan la calamidad de las Torres Gemelas, allí en septiembre del 2001. Antes de esa fecha, en Nueva York, un pastor amigo estaba buscando comprar un templo. Él tenía su congregación y había juntado dinero. Y entonces fueron a un templo cercano allí de la zona de las Torres Gemelas. Era de una... Ahí tenemos, ¿se acuerdan? Aquel triste evento. Entonces, había una iglesia cercana de cierta comunidad evangélica Y el pastor pues le echó el ojo, conversó con los dueños. La iglesia, pues la gente no asistía y estaba prácticamente vacía. El pastor, pues, amigo, conversó con ellos y les dijo: tenemos un dinero, imagínense un templo enorme, grande que había. Esta es apenas una ilustración, nada más. Y entonces les dijo si estaban interesados ellos en comprar, en vender el templo. Oh, ok, sí, ok. Entonces empezaban a hacer las conversaciones, amigos. Ya casi para concretar la operación. En eso ocurre el desastre del 2001, septiembre. Fue tal el desconcierto, tal la tristeza, tal el llanto, la necesidad y sobre todo la desprotección, la inseguridad, que inmediatamente los lugares de culto fueron abarrotados y entre ellos este lugar también. Inmediatamente buscar la bendición, la protección de Dios. Pues ese templo que estaba vacío ahora estaba lleno. La gente asistía a los cultos ahora. El pastor amigo pues fue a los dueños y les dijo si seguía en pie la operación. Le dijeron que no. No, no, no, no se podía vender el templo. Mi amigo pues lo lamentó. Pasaron aproximadamente 4 años. Este pastor pastoreaba esa zona, su iglesia, pero necesitaban un templo. Cuando fue por aquel lugar, visitó el lugar, visitó el templo. El templo estaba, ¿cómo suponen? Vacío otra vez. Pero mi pastor amigo ya no tenía el dinero, lo había gastado para comprar ese templo. Amigos, ¿por qué somos así? Cuando ocurre la desgracia, inmediatamente allí buscamos que Dios se apiade, que me perdone, que me proteja, proteja a mis hijos. Pero luego que pasó el flagelo, volvemos a las andadas. ¿Por qué no continuamos yendo a la iglesia? Buscar la misericordia de Dios, amistarnos con Dios. ¿Se entiende? Por eso, aprovechemos esta ocasión. Si nos estamos acercando a Dios, enhorabuena, por fin, digamos así. Conozcámosle, Él es bueno. Como un padre ama a sus hijos, como usted ama a su hijo o a su hija. Pero amigos, ¿cuántas veces si nuestros hijos están en la distancia y no nos hablan? Y estamos allí esperando a ver cuándo mi hijo me llama y no puede ser, se me olvidó, ni para mi cumpleaños me llama. Y en eso suena el teléfono, nuestro hijo que está pero a muchas millas. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Qué milagro? Oh, sí, papá, discúlpame, pero te llamo porque tengo poquitos minutos. ¿Tienes plata para prestarme? ¡Wow! ¿A veces pasa eso? Y a uno le duele. Por supuesto que, ¿qué no le daría a ese hijo? Sí, hijo, no sé, tú dime cuánto necesitas. Papá, discúlpame, pero en otro momento yo te vuelvo a llamar. Necesito tanto. ¿Ok? Ahí le mandamos el dinero. Y después otra vez el hijo desaparece. Por meses. Hasta que vuelve a llamar cuando necesita. Amigos, con Dios a veces hacemos así. Lo buscamos cuando lo necesitamos, pero cuando no, seguimos nuestro ritmo de vida. Que no se produzca esto. Esa es la invitación, el llamado que este servidor les hace a leer el libro de Gálatas y especialmente estudiar lo que el compañero de Jesús, el Espíritu Santo, inspiró en este siervo de Dios que es el apóstol Pablo, para escribir de su mente, inspirada por el Espíritu Santo, escribir todo lo que haya que escribir. Amigos, hay mensajes profundos, extraídos de la mente de Jesús, que Jesús ya lo había dicho antes, y él prometió que cuando venga el Espíritu Santo, él tomará de lo mío, me glorificará y os lo hará saber. Fijémonos, San Juan capítulo 16, versículo 14. Dice ahí el texto, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, ese Espíritu Santo inspira a hombres como Pablo. Fíjese cómo lo va a decir la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía o texto de la Escritura es de interpretación privada, es decir, de producción privada, de creación humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los que escribieron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los que escribieron. Y allí entonces, tanto el que escribe como el que recibe, estudia el texto. Y los hermanos oran para decir, esto es voz de Dios, hagámosle caso. Así ocurrió con Pablo, que era muy apreciado en sus días por la comunidad de la Iglesia Apostólica. Bien, vamos pues entonces a Gálatas capítulo 5. Habíamos quedado en unos versículos que vamos a retomar a continuación para avanzar, profundizar más este tema que el apóstol escribe. Capítulo 5, versículo 9 en adelante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tengan cuidado con esa levadura que está penetrando en la iglesia, escribe Pablo a los Gálatas. ¿Cuál era esa levadura? Esta nueva onda de estos predicadores que enseñaban que debían practicar, incluir en su sistema de creencias la circuncisión como ya los judíos la habían practicado. Para Pablo era retroceder, no habían entendido la circuncisión espiritual, la del alma, de la cual la externa, la que pretendían los judaizantes, era apenas una señal para formar parte de la familia. Pero debido a que se había distorsionado tanto, tan buena, tan bonita que es la circuncisión, que aún podemos recomendar a los varones que se la hagan para beneficio de su propia salud y aún de los cónyuges, como ocurre en países en donde al practicarse la circuncisión hay menor índice en las esposas de cáncer de útero. Entonces, que sea saludable. Incluso el hombre puede tener mejor manejo de su sexualidad marital. En fin, detalles a favor de la circuncisión en lo que respecta a la higiene, a su bienestar en su vida matrimonial, pero no en cuanto a un sentido religioso y mucho menos salvífico, que al practicar la circuncisión yo estoy más cerca de Dios, porque si Dios se lo mandó a Abraham, pues tiene que ser una cosa que tiene que estar vigente. No es así. El apóstol Pablo pues está enseñando allí por orden del Espíritu Santo que ya la circuncisión, no, el judío en sí ya no, el judío de la carne ya no, el judío se enorgullecía de tal. Miren cómo se lo presenta en Romanos capítulo 2, vamos a buscar el texto. Capítulo 2 de Romanos. Desde el versículo 17 en adelante, dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Todo eso es correcto, amigos. Que es guía de los ciegos es verdad, que es luz de los indoctos, de los que están en tinieblas, también es verdad. E incluso si leyéramos los versículos, por ejemplo el anterior, el versículo 18, la pretensión de ellos, que tú conoces la voluntad de Dios, es correcto, el judío conoce porque tiene la Biblia, e instruido por la ley, apruebas lo que es mejor a la vista de Dios y a la vista de la humanidad. También eso es correcto, versículo 20. Eres instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley, en los cinco libros de Moisés, la forma de la ciencia y de la verdad. Claro que todo eso es correcto. Pero entonces ahí empiezan los problemas. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, no tener lo que el orgullo hace, la suficiencia propia. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Acaso no hurtas? Y así comienza la serie de preguntas que Pablo hace, en donde muestra que este predicador tiene doble vida. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Otras traducciones son más directas, más chocantes. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Notamos? Bien, amigos, esto muestra todo lo que el judío traía consigo cuando no tenía circuncidado el alma, el corazón. Al circuncidar el alma, entonces podía discernir. Y esa era la labor de Jesús. Jesús vino para eso. De allí que no lo toleraban los fariseos. Cada vez que él se movía, era la pureza caminando. Para que en su palabra, en su ejemplo, se viera la voluntad de Dios. Él vino a cumplir el mandato de Dios, la ley de Dios, y la cumplió perfectamente, con sus fuerzas. Bien, lo cierto es que si se permitía a estos judaizantes que introdujeran esta doctrina de la circuncisión carnal con descuido de la circuncisión espiritual. No es que estaba incluida. Ya Pablo hablaba de la circuncisión del alma, ya no de la carne, para que fuera evidente, para que se enseñara, para asombro de los judíos. ¿Por qué no se puede circuncidar? Fíjense, amigos, cómo en Hechos capítulo 21, el líder de la iglesia, Jacobo, presenta allí ante la asamblea, la reunión en la que Pablo aparece trayendo un dinero de donación y los líderes que le acompañan, líderes gentiles. Entre los asuntos que presenta, trae un informe negativo acerca de Pablo que los críticos andan diciendo. Y entonces, con consternación, Jacobo presenta el caso, aunque era una acusación falsa. Pablo no enseñaba semejante cosa. Pero el solo hecho de mencionar esta acusación, amigos, muestra a qué nivel estaba todo corrompido. Vamos a leer Hechos capítulo 21 para ver este detalle que aparece en el versículo 21. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Eso es falso. Esto Pablo no enseñaba a los judíos, a los gentiles sí, no a los judíos, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Lógicamente a los gentiles les decía que no circunciden, porque él ya se valía de la nueva circuncisión, la del alma. Pero noten el escándalo para un judío, que no circuncide yo a mis hijos. Noten, ya se hizo parte de una tradición sin significado. Se perdió el significado. Que este rito apuntaba al alma, pero ellos conservaban el rito y la dureza del alma. Dios eso no lo puede tolerar. Por eso, amigos, este tema del Cristo como piedra de tropiezo, aún en Gálatas, sigue siendo vigente hasta el día de hoy y para ti y para mí. Si Él no parte tu corazón para que tú te abras y el Señor hurgue, no yo, yo no estoy autorizado ni lo quiero hacer, suficiente con que me hurgue yo a mí mismo. Pero si tú permites que Dios te hurgue a ti para ver si hay dureza o no de corazón, para ver si nos cubrimos como o la tortuga o allí cuando la ostra, ¿vieron? Apenas tú la tocas, ¡plop!, se cierra. Así somos algunos de nosotros. Llega alguien a acercarse, quiere decir algo, ¡plop!, nos cerramos. No, mi corazón yo no te lo voy a descubrir. Y apenas queremos decir, muéstrame, quiero decirte, no. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida privada? Amigos, Dios sí lo hace. Él es nuestro hacedor, quiere hacerlo, necesita hacerlo para poder curarnos, para que seamos revelados. ¿Qué hay adentro? Es lo que le pasaba al judío. Él se confiaba en la circuncisión externa, pero la de adentro. O nos olvidamos lo que Jesús le dice allí en San Lucas capítulo 11, versículo 38, después que en el 37 están asombrado el dueño de casa de que Jesús no se lave ritualmente. Entonces Jesús se la devuelve. Bueno, ok. Leemos el 38 y 39 en adelante. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Pero Jesús le dice: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de podredumbre. Durísimo lo que dice el maestro. Bien, esa es la situación de alguien que se confía en lo externo, la circuncisión. Eso hay que hacerlo. Y adentro, el alma circuncidada, el esmegma, venimos diciendo, que da mal olor. Bien, otra vez leemos Hechos 21:21. Noten, este es el planteo que Jacobo, presidente de la iglesia, hermanastro mayor de Jesús, le plantea a Pablo. Pablo que está de visita, el gran predicador en el extranjero, enviado para predicar a los gentiles. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Qué bueno hubiera sido que ese mensaje fuera real. Decirle al judío: mira, ya corta con tu circuncisión externa. ¿Qué es eso? No, porque Dios quiere la circuncisión del alma. Tu alma que quede circuncidada. Quita el cuerpo pecaminoso carnal que tienes adentro en el corazón. Mírenlo cómo lo expresa en Colosenses 2:11. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos, amigos? Para algunos puede ser tedioso escucharlo, pero es hasta que se grabe el concepto. ¿Sí? Colosenses 2:11, Jesús lo escribe a otra comunidad cristiana, a Colosas. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión, no de la carne, sino esta circuncisión especial, diferente, la circuncisión de Cristo. Bien, esta gente, los gálatas, receptores de la carta, Pablo con justicia les dice, si ustedes se enredan con esto, Cristo ya no les valió. ¿Para qué? Vuelven otra vez a ser como los fariseos, esta gente dura de corazón, porque se meten en algo donde esta gente, si realmente fueran espiritual, también incluirían la circuncisión del alma, pero no lo hacen, porque les alcanza la externa y gozarse, y decir, hasta los gentiles son como los judíos, para gozarse en la carne, sentirse ellos que son los padres espirituales. ¿Por dónde está ese cambio del alma de esos judaizantes? No lo tienen. Porque si hubiera cambio del alma, estarían conmigo predicando juntos la exaltación de Cristo. Y aún la circuncisión carnal externa, que ellos están circuncidados, yo mismo judío estoy circuncidado, diría Pablo. Estos gentiles hay que enseñarles que lo que vale es la circuncisión del alma, no la del cuerpo. La del cuerpo los mismos judíos la arruinaron, siendo tan preciosa orden. Ahora Jesús instituye el bautismo. Él lo practicó, previendo que esto se vendría todo abajo el sistema de ellos. Ya al iniciar el ministerio mesiánico, Juan Bautista lo bautizó. Él puso el ejemplo y no tenía pecado. Pero para que, así como lo hizo, lo hiciéramos nosotros, bautizarnos. Esa es la circuncisión del alma. Al sepultarnos en el agua, allí el cuerpo pecaminoso carnal queda simbólicamente en el agua y sale uno nuevo del agua. Sale espiritualmente nuevo en unión con Jesús. Bien, es lo que Pablo estaba enseñando. Romanos capítulo 6:4 es un ejemplo. ¿Y cuántos otros textos más que nos hablan de este nuevo enfoque con respecto al bautismo y la relación con la circuncisión? Miramos acá. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, salgamos a una vida nueva. ¿Sí? Bien, en el diálogo con estos gálatas, Pablo agrega algunas cosas. Ahora va a ser más fácil leer capítulo 5, versículo de Gálatas, versículo 10. Que dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, hablando de los que promueven la circuncisión carnal. Sigue todavía, y ahora sí, leemos el resto para llegar a un tema que nos va a interesar, la carne y el espíritu. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión carnal, ¿por qué padezco persecución todavía de parte de los judíos? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. A mí me convendría predicar esta otra circuncisión de la carne porque el ministerio de la cruz, la predicación de la cruz, está siendo muy mal vista por los judíos. Me persiguen, me odian por eso. En cambio, si yo predicara la circuncisión, volvemos a ser todos amigos porque dejo de lado a Cristo. Yo no ando en ese negocio, es lo que Pablo quiere decir. ¿Sigue más? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Si ellos mutilan una parte del cuerpo masculino, que ellos se corten, es lo que Pablo está diciendo. Esa gente que perturba. Imagínense el fuerte lenguaje que él utiliza. Porque vosotros, hermanos gálatas, a libertad fuisteis llamados a esta circuncisión del alma, no de la carne como esa gente pretende. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Porque si vuelven otra vez a la esclavitud, van a estar enredados en discordias, peleas. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tienes esmegma en el alma, el prepucio del alma, no vas a poder discernir el espíritu. Vas a andar siempre peleándote con el hermano. No logras ver la necesidad de un cambio del alma. Pero si os mordéis y os comáis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, porque así van a terminar ustedes, los Gálatas, con esta tendencia, con esta onda. Y ahora, amigos, esta es la parte que nos va a interesar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne si se meten con esa onda de la circuncisión carnal. Es dar un paso atrás, es volver al fariseísmo. Los fariseos, ¿por qué le pelearon tanto a Jesús? Ellos no aceptaban que el Cristo los corrigiese. Amigos, miremos, vamos a ver un ejemplo. Les invito a que me acompañen a abrir Mateo, capítulo 20. Vamos a leer el 20 primeramente, para entender por qué en el 21 hay una situación de confrontación. En el capítulo 21 de Mateo, al comienzo, leemos esta porción. Versículo 2, Mateo 21, 2. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de rateros, cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna, el hijo de David, se indignaron y dijeron, oyes lo que estos dicen, cómo perturban en el templo, ellos cuidando la supuesta santidad del templo, cuando la estaban profanando, promoviendo ese negocio de compra-venta de animales y los cambistas. Jesús responde, sí, ¿acaso nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se alojó allí. Luego cuando regresa al templo, amigos, versículo 23, ahí vienen los problemas. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Amigos, razonemos un poco. Jesús había hecho una limpieza de los cambistas. No sé si a ustedes les pasó cuando tienen que ir a cambiar su dinero por dólares. Me pasó alguna vez, yo en Argentina, cobraba mi salario, había una inflación galopante. Y entonces apenas cobrábamos el salario de pastor, no era mucho, pero debido a que por la inflación el valor decrecía, pues me fui a una casa de cambio. Y allá en mi país, en la ciudad principal, en Buenos Aires, había una zona, ahí tenemos el peso argentino. En aquel tiempo era otro tipo de peso, pero lo importante era que yo tenía dinero acá conmigo, argentino, que se iba devaluando. Entonces voy rápidamente a la casa de cambio, porque se venía la inflación. Creo que cualquiera haría eso. Cuando voy a la casa de cambio, amigos, hay cada cosa allí. Y en aquella ocasión yo fui engañado. Asumo todo el peso de mi error. Y es que con la mejor buena voluntad de cambiar de mi peso, ponerlo al equivalente en dólares, vi gente que estaban haciendo la cola y uno de ellos me mira, me dice, ¿usted también viene a cambiar? Sí. Y entabla un diálogo conmigo. Me dice, yo también hace rato que estoy esperando, quiero cambiar acá mis dólares por pesos. ¿Sí? Y se me ocurre a mí la infeliz idea. Y hagamos un cambio entre nosotros. Oh, ¿le parece si usted quiere? Sí. Y entonces él me engañó, no me di cuenta. Y me muestra un billete, me dice, pero acá no, acá estamos dentro de la compañía. Y había varias casas de cambio allí. Vamos afuera a la vereda y entonces me da un billete de dólar y yo le voy a dar el equivalente, pero miro el billete y algo me decía que estaba mal ese billete. Y me dice, ¿lo va a tomar? Claro, era alguien puesto ahí para atrapar al incauto y yo fui uno de ellos. Y dije, bueno, está bien. Bueno, ¿cuánto es? Mira, el cambio estaba en tanto y tanto. Ok, le doy el dinero mío, me da el billete falso. Y sentí cosas. Entonces me voy a la casa de cambio del lado. Le digo, por favor, un segundo nada más. Sí, ¿qué desea? Eran, digamos, la gente que oficialmente hacía el cambio. Pero este delincuente estuvo haciendo la cola y mirando si había algún incauto. Ahí aparecí yo. Le dije, ¿este billete cómo lo mira? ¿Está bueno? Y me hizo así, uff, está hediondo eso, sácalo. No, no me hagas broma, te estoy preguntando. Ya lo sé, ya lo vi. Gente experta. No, no, no quiero verlo. Ten cuidado porque si la policía te ve con un billete así, tú estás traficando con billetes falsos. No, yo no, acabo de cambiarlo. ¿Qué hiciste? Tienes que cambiarlo acá en la casa de cambio, no la gente que anda en la calle. Entonces me paso a la siguiente casa de cambio. Y así fue, amigos. Terrible, muy triste. Casi me pongo a llorar. Mi salario, que lo perdí allí. Bien, ese era el negocio de los cambistas en el templo. Hacer plata. Ladrones. Y Jesús llega al templo, se indigna al ver que los judíos humildes que van a cumplir con los ritos que ordena Moisés, que en aquel tiempo era presentar los corderos, símbolo del gran cordero que ya estaba ahí. Pero tenía que morir en la cruz para que el significado del corderito tenga su eficacia. Y entonces Jesús le fastidia tanto que vuelca las mesas, agarra un cincho, voltea todas las monedas, ¿sabes? Desarma todo. Y la gente, ¿qué es esto? ¿Qué pasa acá? Y los sacerdotes mirando. Porque pierden el negocio. Allá hay una comisión que ellos ganan por aumentar los precios. Se imaginen ustedes, un judío que trae, en lugar de traer un cordero, que lo obtiene a tal precio allí lejos de su pueblo, para venir a Jerusalén, que era el centro, como en México, el DF, decimos, en Argentina, la capital federal. Y así lugares que son lugares céntricos del país. Así Jerusalén. Y en lugar de traer el corderito, traen el dinero equivalente. Pero llegan a la capital y se encuentra que el precio se disparó. Está mucho más caro. ¿Pero por qué cobran así tan caro? Y bueno, es el sistema de los rabinos, no sé. Ellos son hombres que necesitarán dinero para sus ofrendas, yo no sé. Gente humilde, amigos. Llega Jesús, corta con todo eso. Los expulsa a todos, limpia. Una historia preciosa, amigos, que a veces la vemos en las películas, dramatizado. Y los fariseos, los dueños de casa allí, fueron sorprendidos, estaban paralizados. No sabían qué hacer. Estaba el poder de Dios que fluía de Jesús. El celo por tu casa me consume, dice un texto de los evangelios. Bien, Jesús, luego que hizo limpieza de todo, la gente humilde se le acerca y que los cura por aquí, les enseña por allá, y los fariseos que crujen de odio. ¿Quién es este hombre? Entonces, en eso Jesús regresa a Betania, allí la casa de esos tres hermanos preciosos, Lázaro, Marta, María. Pasa, pernocta allí, quedaba muy cerca del lugar, regresa a Jerusalén. Y en eso lo abordan los líderes. ¿Pero qué te crees? ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Quién te dio esa autoridad? Noten, amigos, esta gente no está dispuesta a pedir perdón, sino mantener su negocio. ¿Y este individuo quién se cree para meterse acá y a ponerse de señor, para deshacer todo lo que pasó ayer? ¿Se dan cuenta, amigos? El sistema estaba podrido. Jesús vino como piedra de tropiezo para hacer caer ese sistema. Y yo te pido que tú también lo apliques a tu corazón y al mío. Estamos podridos. No hay que contestar, solamente reflexionar y hacernos la pregunta para nuestro interior. Si hay algo de real en que estemos podridos, pues Dios nos ama. Él se acerca a nosotros. Nos quiere sanar. Y en este diálogo pesado de parte de los líderes que abordan a Jesús, miren algunas ocurrencias muy interesantes y lecciones que vamos a sacar. Esto es para que veamos la diferencia entre el espíritu y la carne del texto de Gálatas. Solamente que acá lo estamos mirando in situ, en el lugar, allí. Una expresión que se usa para decir en el lugar. Ahí estamos mirando la diferencia entre la carne y el espíritu. Vamos pues entonces a Mateo capítulo 21, versículo 23 en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, las que habían sido las del día de ayer? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dice: Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y amigos, Jesús con la pregunta va a revelar algo. Y es que a ellos no les interesa saber la autoridad de la que emana para Jesús. Ellos quieren mantener su autoridad, no pueden aceptar que venga alguien a cambiar el sistema. No están dispuestos ellos a cambiar. Y van a contrariar como puedan a este maestro joven, 30 años, 33, la edad que aproximadamente tenía en esos días, muy joven. Y estos viejos ya señores, respetados, como Jesús dice, a ellos les gustan las salutaciones en las plazas. Que le digan, ¡hey, Rabí, Rabí! Y se dan vuelta, ¡oh, qué, qué! Y ellos adustos con su ropaje, impresionando la autoridad. ¿Ah? A algunos les gusta, amigos. Dios mira el alma. Y solamente tienen autoridad ante Dios los que son de limpio corazón. La gente pura, limpia. Aquellos que son humildes, que confían en Dios, que no hayan ellos alabándose. En esa humildad Dios les va a dar la autoridad moral que Dios quiere que tengan para que digan las cosas y hagan las cosas, para hacer temblar a esta gente que tienen doble corazón, que tienen esmegma en el alma, prepucio en el corazón, que no se han circuncidado, aunque exteriormente ellos dicen, somos descendientes de Abraham, circuncidados también. Miren, al traer Jesús este planteo, yo también les voy a hacer una pregunta. Él trae un punto débil para estos líderes judíos. ¿Cuál es? Juan Bautista. Este hombre vino y los líderes no lo quisieron. Porque Juan Bautista, amigos, si uno lee la historia, lo que los evangelios narran, el hombre penetraba, hacía doler las cosas que él decía. Durísimo. Y los judíos al comienzo temblaron creyendo que podía ser el Cristo. Y cuando le preguntan, según cuenta Juan capítulo 1, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No, yo no soy. ¿O eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? Ya les dije, yo soy una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la llegada del Señor. Así fue como se expresó San Juan Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Recuerden, son dos Juanes diferentes, Juan Bautista y Juan Zebedeo, el hijo de Zebedeo, el autor del Evangelio, de las cartas y del Apocalipsis. Entonces, estos fariseos estaban preocupados por la fuerza de este Juan Bautista a la hora de hablar. ¿Saben? Josefo, historiador judío, él cuenta de Juan Bautista. Él trae algunas pequeñas diferencias, pero habla de que Juan Bautista fue un agitador, un predicador, y que hizo temblar a Herodes, y aunque Herodes lo mató, si bien por otros motivos, diferentes de los que cuenta el Evangelio. Pero en esencia, este famoso historiador Josefo, que él nació poco después de Jesús, él descolló durante la rebelión judía en el año 66, él tendría sus 30 años por ese tiempo, así que aproximadamente nació poco después del martirio de Esteban, de la conversión de San Pablo. Y este hombre pudo escuchar la historia de Juan Bautista y escribirla en sus libros. Y pone allí que fue un personaje importante en los días de Poncio Pilato, gobernador romano. Bien, ahora Jesús hace la pregunta. Quiero que me hablen ustedes de Juan Bautista. Miremos pues. Estamos en Mateo capítulo 21. Leemos versículo 24. Repasamos otra vez. Responde Jesús, les dice, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí y decían, si decimos del cielo, él nos va a preguntar, ¿y por qué entonces no le creyeron si esto venía de Dios? Porque no le creyeron. Miren ahora el otro planteo. Y si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo, porque todos lo tienen a Juan por profeta. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces responden a Jesús, mira, no sabemos. Y él les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Notan, gente que no está comprometida con la verdad, se acomodan, pero tienen el poder, detentan ellos la espada de la autoridad. Es el Sanedrín y la gente les teme, los oyen, les obedecen. Y ahora Jesús les pregunta, no pueden responder. Eso es, ¿de dónde? Juan Bautista fue un hecho histórico, ya lo mató Herodes. Pero ese hombre, ¿venía de Dios o era una creación humana? Irrazonando, no sabemos. ¿Cómo es que no sabe? Voy a invitarles a que miremos en Lucas, capítulo 7. Leemos desde el versículo 28 la opinión que Jesús da de Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, o sea, todos los pecadores, prostitutas incluidas, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, le dieron la razón a Dios, se justificaron a Dios. Eso es, significa, ¿eh? Decir que Dios tenía razón. Vamos a justificar a alguien, hacer lo que Dios, lo que dice es justo. Y en consecuencia se bautizaban porque se reconocían pecadores. Pero miren ahora el siguiente versículo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de ellos, lo que Dios decía de ellos, no siendo bautizados por Juan. A mí no me vas a bautizar. A mí no. Porque si yo me bautizo siendo doctor de Biblia, maestro y líder del Sanedrín, y yo hundiéndome en el agua, reconociéndome pecador, ¿qué va a pensar la gente? Uy, mira, el diputado también se está bautizando. Ay, seguramente será uno de esos fulanos que te roban y aparentan santidad. No, yo no quiero que hablen así de mí, así que yo no me voy a bautizar. Amigo, ¿qué es eso? ¿Notan? Cuando tenemos la dureza del corazón, no permitir que Dios nos hable, y con la fuerza que Juan Bautista traía, decirles a todos que eran pecadores, que tenían que arrepentirse. Aquí no se trata de cuidar el estatus, la imagen y el qué dirán, sino el Dios del cielo nos está mirando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Noten la diferencia entre la carne y el espíritu? La carne son estos fariseos. El espíritu es lo que Jesús está penetrando en el alma. Bien, volvemos a Gálatas capítulo 5. Leíamos desde el versículo 16 en adelante la diferencia entre la carne y el espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, va contra el espíritu. Y el deseo del espíritu va contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y allí Pablo nos está refiriendo a un texto de Romanos, el gran conflicto que hay en el cuerpo de un ser humano, la carne y el espíritu. A fin de que entendamos lo que viene a continuación, les quiero invitar a que leamos, repasemos un concepto que ya lo hemos estudiado antes en Romanos. Esto es el capítulo 7. Voy a invitarles a que me acompañen a leer, así va a ser más fácil entender el resto de Gálatas. Y con ello, entender por qué Jesús sigue siendo la gran piedra de tropiezo, roca de caída. El que va caminando cae en él, tropieza para que su sensibilidad se despierte. ¿Amas a Dios o no? ¿Eres limpio ante Dios o no? El Señor así, mis amigos, traspasa el corazón. Y lo hace para salvarnos, porque de otro modo, así como vamos, terminamos mal. Miremos. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Noten, amigos, que el apóstol está diciendo que la ley es espiritual, no la letra de la ley. Porque cuando a veces leemos de Pablo, Pablo dice que no estamos más bajo la ley porque no estamos más bajo el régimen viejo de la letra de la ley. Si acá está diciendo que es espiritual. Cuando es espiritual, cuando la aceptamos como tal, pero cuando queremos retener la carne acá como el fariseo, tomamos la letra de la ley en lo que nos conviene. Y Dios en eso no lo puede tolerar. Dios nos da la ley, somos nosotros los que o la hacemos de carne o carnalmente, la letra, o por el Espíritu, el poder de Dios, miramos la ley, la profundidad que tiene, al leer más perfectamente la ley. Si en la ley ahí dice, Deuteronomio 36, circuncidaos vuestro prepucio, el corazón, ante Dios, para que así puedan amar a Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Él va a circuncidar el alma. ¿De qué modo, amigos? Mírenlo cómo lo va a expresar Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Esta es una de las maneras, la forma efectiva de Dios de circuncidar el corazón. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Notamos, es Dios el que limpia para que podamos leer la ley como Dios quiere, de forma espiritual, profunda la ley. Pero volvemos otra vez a Romanos capítulo 7. Leíamos el versículo 14 en adelante lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Hay un conflicto, carne y espíritu, que estamos ahora mirando en Gálatas 5. Seguimos acá todavía. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena y yo soy el malo. Es el argumento que Pablo va a traer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso me sale. Notan el conflicto que tiene un ser humano y los tenemos todos, amigos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me gustan escuchar las cosas espirituales, leer, aprender. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Volvemos otra vez a, y aquí leemos el texto final de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o de este cadáver que cargo conmigo? ¿Sí? Vamos otra vez a Gálatas capítulo 5, leíamos allí el gran conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Así leíamos Gálatas capítulo 5, versículo 17, 18, y así ya iremos leyendo los últimos textos. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley condenatoria, esa ley que nos va a acusar porque al estar casado con Jesús, en espíritu ligado con Él, la ley no me va a decir, no adulteres, no robes, no mates, yo estoy en paz. Pero si yo no estoy con Jesús, la ley me va a decir, ¿por qué andas con la vecina? ¿Por qué traicionas? ¿Por qué andas robando? Ya, no quiero escuchar más. Y la conciencia que nos trabaja, amigos. O no ocurre así. Miremos aún más los efectos de andar en la carne. Siguiente versículo. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigos, tenemos buenas noticias. En el Espíritu podemos ver a Jesús, recibir su gracia, ser limpiados de todas estas cosas de la carne. Los judaizantes promovían la circuncisión y junto con ellos tiraban abajo la obra que Jesús estaba haciendo en el Espíritu. Quisiéramos invitarles a que podamos participar de esta hermosa experiencia, leyendo más la Carta a los Gálatas en la siguiente emisión. Que así Dios nos dé paz en el corazón, saber que aunque somos malos, Dios nos ama, nos perdona nos puede dar un nuevo corazón. Él tiene mucha expectativa de que elevemos nuestra naturaleza para llegar a ser nuevamente imagen de Dios. ¿Nos gustaría hacerlo? Les invitamos a que lo piensen y así estamos conectados hasta la siguiente emisión. Que Dios los bendiga.